5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Producción, Victoria Guevara. Andrés Criado Tibe. Por el agua, la tierra y la vida. Proclama. Las organizaciones, colectivos y personas aquí presentes, hace tiempo que venimos anunciando que hay una crisis socioambiental. Hoy, ante la acuciante pandemia mundial instalada, es mucho más evidente que la crisis y la enfermedad tienen que ver con un modelo productivo que vea a la naturaleza como una mera mercancía, abusando de ella y llegando a niveles de contaminación y saqueo que son alarmantes. El modelo agroindustrial imperante y las ansias de ganancias ilimitadas de unos pocos nos han puesto en esta situación. En nuestro país, como en otros territorios de América Latina, la agroindustria promociona un modelo de producción que implica monocultivos a gran escala, con el falso cuento de facilitar alimentos y artículos para un mundo en constante crecimiento. Sin embargo, este modelo de producción ha expulsado a productores de su tierra, los ha privado de alimentos sanos, ha contaminado la tierra, el agua y el aire, instalando miles de hectáreas de cultivos simétricos de soja y maíz transgénicos y eucaliptus clonados, entre otros. Además, se aplican grandes cantidades de agrotóxicos que traen serios problemas de salud. El coronavirus ha puesto en evidencia la enorme desigualdad que ha generado este sistema extractivista. Mientras miles de personas se quedan sin trabajo con pocas posibilidades de sustentar la vida, una multinacional como UPM, que gana $1,000,000 por día, recibe la confirmación de que el pueblo uruguayo aportará a sus arcas más de $4,000,000,000. La empresa podrá así contar con una nueva vía férrea y otras obras de infraestructura pagadas por el país, acrecentar la contaminación de los cursos de agua, la apropiación de tierra cada vez mayor para sus monocultivos y contribuir a la debacle climática que también se aproxima. La segunda planta de UPM y su tren nos impone y refuerza el modelo patriarcal y precarizador del trabajo que reafirma la trata de mujeres, de adolescentes y de niños y niñas, marginando a los sectores más vulnerables de la población. Damos promover y apoyar la agroecología con fondos y políticas genuinas, asegurando los canales de distribución. Se hace fundamental el acceso a la tierra para la producción de alimentos sanos. No queremos la nueva normalidad ni volver a la vieja normalidad. Queremos cambiar la forma en la que vivimos, en que nos relacionamos, en que producimos los alimentos, para preservar la vida de todos los seres. Queremos cuidar la tierra, el agua, la vida, porque aquí estamos y aquí es donde vivimos. ¿Nos podés decir el nombre de tu colectivo y por dónde es que están luchando ustedes entonces? Bueno, el colectivo se llama Coordinadora contra UPM y el Modelo Forestal. Para nosotros la lucha es en la calle. Es los puntos, digamos, los frentes de lucha que manejamos es la difusión de información primero que nada. Hacemos volantes informativos, a través de las redes también difundimos información y después llamando a la gente, convocando a la gente para que se exprese en la calle mediante manifestaciones, marchas y demás. Esa es la forma de lucha que tenemos. Es hora de salir de la conciencia, ser aire en el han incidido en sí en contactos con empresas que estén dedicadas al rubro del monocultivo o de repente conectar con algunas personas o colectivos que estén cultivando la tierra desde la agroecología o de otro lugar así más medioambiental? Mira, con las empresas obviamente no hablamos y menos con las multinacionales que son las que abarcan mayoritariamente todo el panorama, digamos, económico, porque de hecho estamos en contra de las multinacionales, por lo cual no vamos a hablar con ellas. Y con otros colectivos, si bien hemos organizado cosas en conjunto y demás, cada uno tiene su forma de lucha y a partir de ciertas cuestiones que fueron pasando, nos hemos dividido bastante. Como te decía hoy, algunos son legalistas y acuden a los políticos, a ir a hablar con las diferentes intendencias, a juntar firmas, demás. Pero en realidad ya hemos visto un montón de casos en los cuales se juntaron firmas y realmente no se llega a un cambio, ni a que alguien mire hacia lo que la gente, hacia la voz de la gente. Entonces, de ahí a que no creemos que la parte legalista vaya a llegar a algo. ¿Y cómo sería la otra forma, entonces, para hacer ruido, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, en realidad la idea es, o sea, concientizar de que en realidad el bien material o económico que se dice conseguir es falso y devastador, y que si no tenemos aire para respirar, agua para tomar, mucho menos vamos a tener lo que viene consiguiente a eso. Tenemos, por ejemplo, la coordinadora contra Monsanto, somos compañeros y estamos siempre haciendo cosas en conjunto. Después hay otros colectivos como Asamblea Pachamama, los cuales a veces coordinamos a diferentes actividades, pero nada, la idea es justamente eso, como concientizar a las personas de la realidad que no pasa por la tele ni por los diarios, y que si nosotros no nos organizamos, investigamos por nuestros propios medios, vamos a seguir comiéndonos la pastilla de lo que muestran en la tele. Los muertos que trajo sin ver la ciencia, el suelo seco del confort social, la bomba oculta en la vida normal, el miedo en medio de todas las fiestas. Me imagino que esas actividades que organizan, si apelan como a la concientización, como que uno después va haciendo como cambios más en la diaria de una, ¿no? O sea, que esta cuestión, por ejemplo, básica de separar lo orgánico de lo reciclable. Claro, básicamente la lucha es contra el capitalismo. Es buscar la forma de debilitar el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque devasta la tierra, porque acumula las riquezas en las clases altas y a nosotros nos deja la devastación y la contaminación. Entonces, a partir de ese punto es que dijimos, bueno, ¿cuál es el frente? ¿Qué es lo que más está en este momento interfiriendo con, no sé, con la naturaleza, por ejemplo? Bueno, UPM es un megaproyecto que no tiene precedentes y que realmente va a provocar desastres a nivel ambientales, sociales. Si bien la coordinadora contra UPM, lo que intentamos desde el 2017 es que la gente sepa lo que va a suceder e intentar frenar la papelera, es una forma de vida también, ¿no? El tema de saber que las frutas, las verduras que compramos en el supermercado tienen agrotóxicos, eso también hay que informarlo a la gente. El hacer diferentes, tenemos folletos y manuales de cómo hacer una huerta, ya sea que vivas en un apartamento o tengas un terrenito para plantar. No puedes estar en contra de una papelera y hacer un uso deliberado del papel. Entonces, bueno, saber que también hay que cambiar la forma de vida para poder cambiar, o sea, el sistema, ¿no? De los santos de la locura, el animita terrenal. Y soy representante del movimiento ciudadano UPM2 No, que es un movimiento apartidario, no apolítico. En este momento lo que estamos haciendo es informando a la gente sobre la posibilidad de reformar la Constitución para anular el contrato RO-UPM, que fue un contrato firmado por tres representantes del Poder Ejecutivo sin haber pasado por el Parlamento. ¿Sí? ¿Eso cuándo fue? Noviembre del año 2017. Nosotros ya en el año 2018 comenzamos toda una gestión, hicimos una demanda judicial a UPM, a la Fundación UPM y al Poder Ejecutivo. Después decidimos comenzar a juntar firmas para reformar la Constitución y habilitar a que la gente comience a decidir e incidir sobre las políticas ambientales, territoriales de nuestro país, ¿verdad? Como una forma de defensa de nuestra soberanía. Sabemos que las plantaciones, las grandes extensiones y plantaciones de eucaliptus le quitan nutrientes a nuestros suelos. Y si le quitamos nutrientes a nuestros suelos, estamos inhabilitando la tierra para el cultivo productivo, ¿sí? Para la alimentación, básicamente. Estamos contaminando nuestros ríos. El año pasado fuimos con Oenir Sartú y otros representantes del movimiento a Río Negro y producía dolor ver el agua verde, ¿sí? Lleno de cianobacterias. Esta nueva planta de celulosa va a producir mucho más contaminación porque va a verter a los ríos 106.000 litros de agua contaminadas de los 137.000 litros que necesita la planta. 106.000 litros la va a verter contaminada a nuestros ríos y arroyos. Devuelve como el 80% al país totalmente contaminado. Totalmente contaminado. Eso va a generar una floración mayor de cianobacterias. Eso va a generar que las playas se sigan contaminando y que la gente no pueda disfrutar del turismo. Eso va a seguir produciendo más despoblación en nuestro campo, ¿sí? Yo no te diría, no te puedo decir concretamente desde cuándo se está produciendo, pero hay más de 12.000 productores, medianos y pequeños productores, que fueron expulsados de nuestro campo, ¿sí? Y eso, como uruguayos que somos, no lo podemos permitir, ¿sí? Porque la defensa del campo es la defensa del Uruguay en el conjunto. Si no nos plantamos defendiendo eso, estamos quitando a las futuras generaciones la posibilidad de tener un país habitable. En canciones para no llorar. Hay más de 12.000 productores, medianos y pequeños. En lecciones para la bravura. Que rima con total ternura. Cuando es la hora del final. Estamos planteando la posibilidad de que 3/5 de los parlamentarios sean los que voten nuevas inversiones, si es que se llegaran a votar, con características que lesionen nuestra soberanía. O sea, también esto incide en la forma en que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, a quienes nos representan, ¿sí? Frente a lo que ya sucedió, no se puede ir vuelta atrás. Por ejemplo, UPM va a seguir entonces. Bueno, UPM va a seguir en tanto el pueblo siga desinformado. Es hora de salir de la conciencia. UPM va a seguir en tanto el pueblo siga desinformado. Actualmente ustedes, su agrupación, ¿con qué políticos están charlando o agrupándose para generar este cambio? Hubo cuatro pequeños partidos políticos que siempre estuvieron en contra del proyecto RO-UPM. Ellos fueron la Unidad Popular, fue el PBA, que es el Partido Verde Animalista, fue el Partido de los Trabajadores, y fue el PERI. Ahora tenemos en el Parlamento dos sectores que se están oponiendo a UPM y que están dejando claro y haciendo visible la necesidad de rever este tipo de acuerdos. Eduardo Luz, que llegó a ser diputado por cabildo abierto se está oponiendo al contrato RO-UPM y César Vega del PERI también se está oponiendo. Lamentablemente los otros partidos quedaron en minoría, no pudieron llegar al Parlamento y eso reduce las fuerzas, digamos, como para poder eventualmente tener mucho más votos en el Parlamento incidiendo sobre esas políticas, ¿verdad? Que dejemos la risa como herencia, las ganas como hazaña cerebral, que vuelva el corazón. ¿A qué espacio puede acudir la gente para firmar a favor de la retención de esta empresa? Librería Babilonia, acá en Montevideo. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Movimiento Ciudadano UPM2NO. Allí yo pertenezco a la comisión de firmas y allí lanzamos la propuesta de que la gente se anotara para ser referentes de distintas localidades para juntar firmas. Hubo más de 300 personas que se anotaron de todo el país y hemos enviado papeletas a casi todo el territorio nacional, ¿sí? Nosotros seguimos insistiendo en la posibilidad de que cuanto más gente visibilice esta situación, comience a juntar firmas y empiece a generar un movimiento contrario, ¿no?, a la política económica que se viene desarrollando en nuestro país, más posibilidades vamos a tener de que la Fundación UPM diga, bueno, en Uruguay no nos podemos seguir metiendo. De la visión de lo normal. Sobre todo queremos apuntar a la conciencia social, a la conciencia de la ciudadanía, informando esa criticidad necesaria para que el pensamiento sea otro. El niño es hijo universal. Yo me llamo Andrés, pertenezco a la comunidad charrúa Jaguar Verá, que integramos el CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa. Nosotros en sí trabajamos de todo un poco en el tema del medio ambiente, tanto sea en el día a día, porque la lucha no es solo venir a una marcha, sino la actitud cotidiana, nuestro rescate de la cultura ancestral y nuestra promoción de nuestros valores indígenas y demás, y la reafirmación de nuestra cultura indígena, es una cultura ecológica que es indispensable y no puede estar separada de la lucha ambiental. Y también nosotros estamos trabajando mucho desde lo local, porque la mayoría somos de la zona de Lecica, Melilla, Colón y zona cercana hasta La Paz, tanto sea en la parte de cultivo de árboles, de la parte de la defensa de la zona, de todo, digamos, las cosas que suceden en la zona. Y hoy venimos acá, sobre todo también, a proteger las áreas protegidas proteger las áreas protegidas de la LUC, esta que se está aprobando desde el gobierno, que prácticamente nos deja totalmente indefenso y nos deja sin herramientas de lucha a las organizaciones. Y obviamente en la defensa del agua, de la tierra y de la vida. Nosotros vivimos en un lugar que tiene una cuenca, que es la cuenca del Pantanoso, totalmente contaminada, y que bueno, que venimos desde hace años trabajando con la intendencia en los planes de restauración, que ahora no se sabe si continuarán o no por falta de fondos y etcétera, debido a que la intendencia se ha tenido que hacer cargo de un montón de cosas que antes dependían del gobierno central, como los boletos de los estudiantes, por ejemplo. Que tiene una cuenca, que es la cuenca del Pantanoso, totalmente contaminada. Venimos desde hace años trabajando con la intendencia en los planes de restauración, que ahora no se sabe si continuarán o no, por falta de fondos. O sea, ¿qué pasó? Nosotros los diálogos que tuvimos con la intendencia fueron, sobre todo en cuanto a la comisión de cuenca, por la cuenca del Santa Lucía, que ahí, bueno, tuvimos una participación un poco esporádica, pero sobre todo después, a través que se nos consultó cuando se empezó a elaborar el plan de restauración ambiental de la cuenca del Pantanoso, un par de años después de que empezó la intendencia Martínez, que, o sea, a partir de ahí se elaboró un plan de restauración de la cuenca del Pantanoso. Tuvimos nuestras discrepancias porque se plantearon dos posturas totalmente diferentes, digamos, porque la realidad es que hay todo un cinturón de asentamiento a lo largo de todo el Pantanoso, con las personas con una situación emergente, falta de saneamiento, condiciones de vivienda muy precarias y demás. Y la realidad es que, bueno, no, desde un punto de vista ecológico, cuando vas a, digamos, a restaurar ambientalmente una cuenca, lo razonable es arrancar por la naciente. Pero después estaba otra postura que era arrancar por los lugares más carenciados. Y bueno, tuvimos en esas discusiones, lo que pasa es que también las nacientes también son bastante carenciadas allá en el barrio La Carbonera y sobre todo en torno a la autoagraria, el Pagro, que está en la naciente. Se tomó la participación de todas las organizaciones sociales de la zona y de la comunidad educativa, porque las reuniones se hicieron en el Pagro, en la autoagraria. Y a partir de allí, digamos, se desarrolló un plan que no se está terminando de concretar. Lo que se hizo fue, pues, la intendencia dio vivienda para toda la gente de los asentamientos, limpió toda una zona que eran basurales y demás, pero después, digamos, era un plan a 10 años que actualmente está sin continuidad asegurada. Se tomó la participación de todas las organizaciones sociales de la zona y años que actualmente está sin continuidad asegurada. La vida quiere vivir más. ¿Viste? Y entonces todas estas obras que iban para dignificar la vida de las personas, para restaurar ambientalmente el lugar, que además se logró que todos los árboles que se plantaran en la zona y demás fueran nativos, y en sí que va para la mejora de la calidad de vida de todos, que es algo que nosotros decíamos, bueno, lo vamos a ver dentro de 30 años, los resultados tal vez. No sabemos si tendrá continuidad. Se le dio vivienda a toda la gente de la zona del Pantanoso, cercano a Lezica, pero la gente de La Carbonera, por ejemplo, de los barrios que están en la naciente, que tenemos hinchalás que viven allí, sigue, digamos, la zona desatendida, siguen todas las fábricas que van por Hilario Cabrera, que van desde el Pantanoso hasta Garzón, siguen vertiendo todos sus desechos al Pantanoso, que eso se supone que no deberían verterlo así nomás, pero la realidad es que tienen una cuneta por donde lo vierten igual, y no se le ha, digamos, atacado sobre todo el problema de las fábricas de la zona, que digamos que son los que más contaminan y demás, sobre todo fábricas relacionadas a los frenos de auto y a la industria automovilística, que bueno, que tienen, digamos, esa gran contaminación del arroyo. El arroyo nace y a los 200 metros ya está totalmente contaminado. Se le echó mucho la culpa a la gente pobre, pero después, porque decían, ay, que la gente que no tiene saneamiento tira, digamos, saca un caño directo al arroyo, pero la realidad es que lo principal es, digamos, la contaminación fabril, lo que lo hace realmente tóxico. Sí, es verdad, el saneamiento de la gente, se empezó a trabajar en eso, pero también en eso se estancó. Y se estancó en un primer momento por la campaña electoral y ahora por esto otro. Cabrera, que van desde el Pantanoso hasta Garzón, siguen vertiendo todo su desecho al Pantanoso. La mariposa era con cuna, al vuelo se deja volar. Además de toda esta reforma de vivienda y de reconstruir la cuenca, o sea, también la, como organización y como esta comisión municipal, ¿ha intentado o ha pensado una manera cómo llegarle a esta fábrica que está ahí como tirando todos sus desechos? Porque está buenísimo toda esta reconstrucción territorial, pero también como que si el problema principal es que una fábrica que está en realidad el territorio... El plan que se elaboró era un plan de trabajo a 10 años en el cual el trabajo de la fábrica estaba, pero estaba puesto más adelante, ¿viste? Y entonces... no sabemos si se va a hacer. O sea, y se involucraba el tema de la compra de tecnologías no contaminantes para mejorar la calidad de las aguas en la naciente. Pero el tema es que la fábrica está en la naciente, entonces prácticamente en la naciente del arroyo. Entonces, hasta que no se resuelva el tema de las fábricas, va a seguir contaminado el arroyo. Pero era un plan que realmente era muy bueno, que es muy bueno, porque el plan está, lo que no se sabe es si se continúa con financiación. Y no se han hecho más reuniones de la intendencia con la sociedad civil a partir de ahí, porque bueno, está todo este problema de que cambian las autoridades de la Dinama, porque obviamente como está dentro también de la parte de la cuenca del Santa Lucía, también tenían que estar la gente de la Dinama, tenían que estar ni que hablar que las autoridades de la intendencia, que primero las elecciones, después estas situaciones actuales y después van a venir las elecciones municipales. y que bueno, que habrá que rehacer un montón de trabajo con la intendencia que venga después y ver de qué manera es posible que la intendencia continúe con esos gastos. Es hora de salir de la conciencia. Lo que no se sabe es si se continúa con financiación. Dragones a volar para quemar la histórica indecencia. Yo soy Martín de la comunidad Guadenchalá, también del Consejo de la Nación Charrúa, y decir que el Consejo de la Nación Charrúa ha estado en la lucha ambiental en este país desde que comenzó. Las movilizaciones contra UPM, contra Aratirí, y siempre también contra la soja transgénica. Nosotros tenemos una trayectoria muy larga de participación en todo lo que son las movilizaciones y las asambleas también. Y una cosa que nosotros hemos reclamado también, como que puede ser un instrumento muy importante para frenar los megaproyectos, aunque desgraciadamente no se ha entendido tan bien por parte de algunos sectores del movimiento ecologista, es que el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que si Uruguay lo ratifica, Uruguay junto con Surinam son los únicos países de América del Sur que no lo tienen ratificado, y que si Uruguay lo ratifica, ahí se estaría obligando a que los megaproyectos de empresas transnacionales tengan que consultar a las organizaciones indígenas en caso de megaproyectos que afecten a zonas donde viven comunidades. Entonces, de esa forma, por ejemplo, las tierras del cacique CP en Tacuarembó, cerca del Batoví, la estancia del Duraznar, que hoy en día es de UPM, son tierras que están forestadas por UPM, eso tendría que consultar a las organizaciones indígenas, y no que venga UPM y se compre todas las tierras y plante eucalipto, así como así. O sea que dentro de lo que vos estás informando, ¿hay como una veta para tirar a UPM para atrás todavía, decís? No sabemos si es tirar a UPM para atrás, pero sí por lo menos poner freno en muchas áreas. Y eso es una herramienta muy importante. Por eso también es devastador esta destrucción de la área protegida que plantea la LUC, porque las áreas protegidas también generaban como una herramienta para que por lo menos determinados espacios sean protegidos. Y ahora parece que ni eso, ¿no? Los muertos que trajo sin ver la ciencia. No sabemos si tirar a un bebé para atrás, pero sí por lo menos poner freno en muchas áreas. La bomba oculta en la vida normal. Y en eso estamos un poco en esta lucha también de difundir nuestro pensamiento, que es el socialismo indígena del buen vivir, que es otra manera de entender nuestro relacionamiento con la naturaleza y todo, porque bueno, muchas veces vos podés ser lo más revolucionario que vos quieras, pero si tu aspiración es el desarrollo, vas a estar atentando contra la madre tierra. Y bueno, y el buen vivir, que nosotros en nuestra lengua le decimos Oblenderé, la búsqueda de una vida en armonía, no la búsqueda de aumentar el desarrollo. Cuando te pintan un rostro de un indígena, que ha pasado mucho, a mí me gusta mucho cuando veo la gente del hip hop que dibujan murales con rostro de indígena, y que uno los ve y son indígenas guaraníes, o son amazónicos, o son andinos, y no han pintado los rostros de la nación charrúa, y no han pintado la cultura charrúa. O de repente muchas veces... Y además otra cosa, no interpelen acá, porque es una realidad de otro territorio, no es el territorio donde estamos viviendo. No es no es un sujeto de estos montes. Sí es de la Via Yala, y nosotros somos parte de la Via Yala, por eso usamos la huipala. Pero digo, específicamente de este territorio no le interpela. Y eso también hay que pensarlo. Que no reproduzcamos esas categorías coloniales de el indio como un lugar de afuera, en cambio en nosotros es el blanco. Y entonces cuando hablamos del Uruguay no pintamos al indio del Uruguay, pintamos otras cosas. También decir que, por ejemplo, desde el Consejo de la Nación Charrúa se ha solicitado una casa a la Intendencia de Montevideo para tener un lugar para reunir a distintas comunidades y gente del interior. Pero bueno, han sido trámites muy complejos porque esta complejidad del Estado, de que a veces hay buenos diálogos en algunos ámbitos y en otros ámbitos no hay buenos diálogos, y especialmente no ha habido mucha voluntad política desde la Intendencia. Es hora de salir de la conciencia. Que no reproduzcamos esas categorías coloniales de el indio como un lugar de afuera, en cambio en nosotros es el blanco. Que nazcan los niños para soñar. Me quedé como pensando de la articulación del CONACHA en todas estas situaciones diferentes, o sea, distintas que hay en cuanto a las problemáticas territoriales, como la de Tacuarembó que mencionabas hace un rato, esta que nos comentaba Andrés, si existen algunas más, o cómo desde el CONACHA apoyan o qué actividades están realizando. También enfrente a la... A estas legalizaciones que está implementando la LUC. Hay muchas realidades que dependen mucho de las distintas comunidades, ¿no? Acá hablamos principalmente un poco a nivel un poco general del CONACHA y más específicamente la realidad de Jaguar Verá. Pero por ejemplo, UNPAMPA, que es una organización de mujeres de la costa, ellas han participado mucho en la defensa de la laguna, de donde se saca agua potable, la ciudad de la costa, que ha sido contaminada con agrotóxicos, entonces se ha participado mucho en esa lucha específica. También en el tema de la defensa del Cerro Mosquito en Canelones, que se planea hacer un mega basurero, y que además ese lugar es un sitio sagrado, porque ese lugar tiene vestigio de nuestros ancestros, ¿no? Con lo que el mundo occidental le dice vestigios arqueológicos. Pero nosotros decimos que son lugares de nuestros ancestros. Y bueno, es una amenaza que se instale un mega basurero destruyendo el cerro. Y nos hemos sumado también otras organizaciones que no son indígenas en la defensa del Cerro del Mosquito, principalmente de la gente del lugar, ¿no? Y bueno, y siempre también mucha actividad en defensa, haciendo educación ambiental. También nosotros hemos participado en los procesos de diálogo y consulta de la Estrategia Nacional de Red Más en Uruguay, que es un proyecto para mitigar el cambio climático. Nosotros, siempre que haya una lucha ambiental, en nuestras posibilidades, en nuestra medida, vamos a tratar de apoyar. Lo que sí, nosotros también advertimos una cuestión que hemos estado viendo y hemos estado reflexionando, que es el surgimiento del ecofascismo en el Uruguay, que para nosotros es un problema. Yo de que hay personas claramente vinculadas con sectores de ultraderecha, empiecen, se embanderen con el discurso en contra de UPM y con un discurso que a veces, con mucha razón, ¿no?, de crítica al Estado, de crítica a los distintos gobiernos, tanto el progresismo, pero después vos lo ves que se sacan fotos con alguna gente del nuevo gobierno y con un discurso claramente homofóbico, misógino, racista, lo cual nosotros decimos hay que tener cuidado con eso. No alimentemos ese tipo de discurso ecologista. El discurso ecologista tiene que ser un discurso para toda la humanidad, que engloba a todos. Todos estamos sobre esta madre tierra. Y no solo debemos defender, hacer el foco en la defensa del Estado central, cómo el Estado central es sometido por las transnacionales, sino también las comunidades locales, cómo nos impacta como sujetos concretos en los territorios, que ahí es donde se evita, porque siempre se van a la discusión del Estado central, que si bien tiene razón, pero es una forma de invisibilizar a las minorías, de invisibilizar a las comunidades locales, y que después vos lo sentís diciendo cuestiones realmente fascistas sobre el tema de las minorías. Eso también es una cuestión que creo que es necesario que se empiece a discutir, porque a nosotros nos genera toda una cantidad de dilemas estar participando en una movilización contra UPM al lado de personas que están justificando la homo-lesbo-transfobia, que están justificando discursos misóginos y que son racistas, ¿no? Y que, si bien estamos contra UPM juntos, son los primeros que apoyan al gobierno cuando el gobierno nos niega a nosotros como pueblo indígena. Entonces, ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está la construcción de que sea un gran frente intercultural para frenar estos proyectos de muerte? ¿Dónde está la cuestión de crear un frente intercultural para defender la vida, la naturaleza? Yo creo que son discusiones que se tienen que dar. Por lo menos nosotros la vemos así.